Estamos avanzando en el tema de la retardación de justicia. Ha salido una convocatoria también, y aprovecho porque aquí en Montero la situación es cada vez más caótica por las acefalías que hay. Entiendo de que son muchas las acefalías o los espacios donde no hay jueces. Y ha salido la convocatoria el día domingo para cubrir las acefalías de todo el país, incluido naturalmente el departamento y la provincia de Obispo Santo Esteban, y además los juzgados de reciente creación. Se van a cubrir todas las acefalías de la provincia de Obispo Santo Esteban con este proceso de designación de los nuevos jueces, y además se va a aumentar un juez en este grupo, un juez para lo que es la provincia de Obispo Santo Esteban, y posteriormente a fin de año sale otra convocatoria donde también seguiremos creando nuevos juzgados y por supuesto atendiendo las necesidades que tiene la provincia.